Esta es la última conferencia que vamos a presentar allá en el segundo encuentro internacional de las Iglesias de Cristo en Orlando. Este ya es para cerrar todas las conferencias el domingo por la noche. Y para este momento ya hemos pasado varios predicadores y se nos asignó un versículo del Evangelio según Juan, capítulo 15, a cada uno de nosotros un versículo diferente. Y últimamente a este su servidor le toca este precisamente, Juan, capítulo 15, versículo 6, donde dice así: y este es Cristo nuestro Señor hablando, y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Pues suena muy drástico, ¿no? Eso de ser echados en el fuego. Creo yo que está aludiendo al juicio final. Pero antes de entrar en ese terrible juicio, permítanme, hermanos, llevarlos a entender todo lo que Dios ha hecho por el hombre para que no sean echados en ese fuego. Los invito para esto a ver la historia. Allá en Isaías, y me encanta la forma en que habla y escribe Isaías el profeta, porque me hace pensar no solamente en lo que Dios manda, sino también me hace pensar en esa parte extremadamente importante para nosotros, que es el sentimiento de nuestro Dios. Nos quiere llevar a entender lo que Él siente, lo que Él mismo está experimentando en su sentir. Y hay un pasaje muy en particular que nos habla de este sentimiento divino. Y dado el caso de que nuestro tema es el peligro de no estar en la vid, y que Juan, capítulo 15, Jesús mismo se identifica como Jesús la vid verdadera, pues queremos aprender lo que signifique precisamente esto. ¿Cuál es la idea de nuestro Dios? Y en Isaías capítulo 5 se encuentra la parábola de la viña. No es un pasaje desconocido. De hecho, algunas veces habremos oído algún sermón basado en este pasaje. Y seguramente cada vez que pasamos por él, yo creo que vamos a tener el mismo efecto, porque el efecto es lo que Dios busca en nosotros. Ese efecto calculado divinamente para que tengamos nosotros esa oportunidad de poder ver dentro del corazón de nuestro Dios. Mejor dicho, dentro de los sentimientos de nuestro Dios. La lectura. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Primeramente habla, hermanos, de ese cantar de mi amado a su viña. Y nos lleva, ¿no?, a la identificación de una característica principal del labrador de la viña. Y comienza con esa actitud que aquel hombre tenía. Es el hombre que canta a su viña. Es aquel que le tiene mucho amor a su trabajo. Es aquel sembrador que entra a su viña y el calor del día, los rayos del sol, no lo incitan a querer salir corriendo de ahí, sino al contrario, el amor que tiene a su viña lo incita a cantar. Es el sembrador que se esmera con una buena actitud en su obra, desde lograr la mejor tierra, preparándola, limpiándola, desahijando la hierba y sembrando la mejor semilla. Si el sembrador no esperase que su cosecha fuese muy buena, no estaría sembrando, ¿sabían ustedes, mis hermanos? Debemos entender que el sembrador siempre tiene la expectativa de levantar una buena cosecha. Ahora le dio por tronar. Decía que el sembrador siempre tiene la expectativa de levantar una buena cosecha. En este caso es lo mismo, se nota pues esa buena actitud que este hombre tiene para su viña. Pero aparte de las características del sembrador, también la viña tiene sus propias características y debemos de verlas estas como una extensión del labrador hacia su viña. Y dice la parábola que esta viña está situada en una ladera fértil. Y por supuesto, hermanos, que la situación geográfica obedece a la buena actitud del sembrador. Un hombre que sabe de tierras. Evidentemente, él sabe hacer su trabajo y primeramente ha buscado una ladera fértil. Ha buscado esa tierra especial, esa tierra buena, donde la viña enraizará, donde a través de sus raíces en la tierra, esta vid se nutrirá de todo lo que esta rica tierra le pueda dar. Mas la acercó. A mí se me hace que ya vamos a tener que cambiar este sistema. Mas la acercó, ya la había despedregado, la ha llenado de vides escogidas. Aparte de eso, ha edificado una gran torre en medio de ella y asimismo ha construido un lagar. Evidentemente que es un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Y lo que nosotros debemos entender, hermanos, es que una parábola siempre lleva una enseñanza espiritual. Es algo que Dios está tratando de comunicar a los hombres de aquel momento, su pueblo escogido, nosotros, el pueblo escogido del Señor en estos días, su iglesia. Y ladera fértil, hermanos, significa pues alimento, significa, hermanos, fortaleza. Implica la riqueza de aquella tierra en su contenido. Implica que es una tierra con todo lo necesario para nutrir todo el proceso de desarrollo de esta planta. Dice que la había acercado. Pues es lógico, ¿no? ¿Quién no cuida sus sembradíos de los males que le rodean? La cerca, hermano, siempre va a simbolizar pues la protección. Se dice que un buen terreno era aquel que tenía su propia protección para que ningún hombre pudiese entrar y pisarla. Y la protección, hermanos, se extiende hacia los animales del campo que pudiesen entrar y comer aquellas vides cuando éstas están tiernas o comer el fruto cuando se ha dado el fruto. Se habla que allá en Palestina, hermanos, uno de los mayores problemas para las viñas siempre ha sido las cabras monteses. A estas les encantaba bajar de los montes y comer los tallos tiernos de las vides. Por lo tanto, el que este campo estuviese cercado le daba la protección contra aquellos depredadores de cultivos. Luego también habla del despedregado, y es interesante esto. Esto se refiere, hermanos, al cuidado que aquel hombre tiene por su obra. ¿Cuándo han visto ustedes un sembradío, hermanos, lleno de piedras? Puesto que la respuesta es obvia, nunca. Eso es lo que hace un buen labrador. Limpia su campo para que las plantas que en él va a sembrar puedan crecer sin ningún obstáculo. Dice, vides escogidas. ¿A qué hora se le ocurrió estar tronando esta cosa? Vides escogidas. Y esto me pregunto y me pregunto a mí primeramente. ¿Cuánto tiempo se invierte en buscar buena semilla? El hombre que sabe, por supuesto. El hombre que va a sembrar, ¿cuánto tiempo invierte en buscar las semillas? ¿Cuánto tiempo viendo? ¿Cuánto tiempo probando? ¿Cuánto tiempo buscando? ¿Evaluando las mejores semillas? Semillas que habiéndolas escogido les tendrá la confianza de que poniéndolas en su terreno, sembrándolas en su terreno, darán unas vides preciosas, esperando el fruto, por supuesto, pámpanos llenos de racimos de uvas. Como a mí me gustan las uvas rojas, pues puse este ejemplo. Unas uvas, hermanos, de color rojo, oscuro, dulce fruto, grandes, jugosas, deliciosas al paladar. Luego la torre que está en medio, edificada en el centro, simboliza, hermanos, el cuidado que Dios tiene por su viña. Un lugar alto donde el hombre puede situarse y estar vigilando todo lo que le rodea a su viña. Que no escape nada a la vista del vigía. Y luego algo, hermanos, que también debe de llamarnos mucho la atención, es la construcción, hermanos, de un lagar. Aún no ha sembrado, aún no ha regado, aún no ha desahijado. Probablemente apenas ha conseguido las buenas semillas, pero él ya se ha dado a la tarea de construir un lagar. Y el lagar es el lugar que sirve para pisar la uva. Está hecho especialmente para eso. En aquellos entonces se usaba que pisaban con los pies. Se echaban las uvas, se pisaban con los pies en un tipo de danza sobre las uvas y luego estas iban soltando su jugo que iba saliendo por cierto lugar donde hacía embudo para recogerse en cántaros y luego después ponerse también en botas. Es una obra en la cual se ha invertido mucho. Fíjense ustedes lo que dice, fíjense ustedes lo que implica. Es una viña en la cual se ha invertido mucho. Sentimentalmente es una viña amada. Intelectualmente es una viña planificada. En cuestión de trabajo es una viña cultivada con esmero. En cuestión de protección es una viña bien protegida. En cuestión de calidad es una viña de buena calidad, tanto que aún el lagar se ha construido con anticipación a la llegada del fruto. Y el lagar que se levantó, hermanos, es un símbolo, porque está hablando de la confianza que aquel labrador tiene por su trabajo. Luego él esperaba buenos frutos. ¿Por qué? Porque se había esperado en esto. Abundantes y buenos frutos. Todos esos días de trabajo, todos esos días de cuidado, todos esos días de esmero, de pronto, hermanos, se vienen abajo con la llegada del fruto. Dice que en vez de dar un buen fruto, dio uvas silvestres. ¿Cómo esas uvas corrientes que se dan sin cuidado? Esas uvas que no son buenas para el comercio, hermanos. Pequeñas, duras, amargosas, sin ningún valor en el mercado. Y hay una convocatoria por parte del dueño de la viña. Y él llama a la gente, ¿no?, que le rodea, y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Es una parábola, hermanos, hermosa en bendición y terrible en maldición. Porque es una parábola que enseña las expectativas de Dios para con su pueblo, pero también nos dice de la realidad de aquel pueblo de Dios en su momento, los israelitas. Un pueblo que corresponde así precisamente como dice esta escritura, un pueblo que fue bendecido en gran manera, un pueblo que fue llevado de la mano por Dios. Un pueblo que clamó delante del Dios poderoso y Él volteó a verlos, tuvo misericordia y los sacó con mano poderosa de Egipto. Luego, cuando tuvieron hambre, les regaló el maná del cielo. Todos los días caía maná desde los cielos. Cuando tuvieron sed, el Señor hizo por medio de Moisés que la roca diese agua. Les dio esa tierra que fluye leche y miel. Y es un pueblo, hermanos, en el cual Dios depositó su confianza. Un pueblo al que le fue dado lo mejor, para que ellos a su vez también diesen en retribución al Señor lo mejor. ¿Y qué fue lo que pasó con este pueblo? La historia, hermanos, ya la sabemos. Le regresaron lo peor. Dios esperaba algo justo, y lo que encontró de ellos como fruto fue vileza. Él se esmeró en el cuidado y lo que encontró en ellos fue clamor. Y noten ustedes el sentimiento de las palabras. Dice el versículo 4. Y es nuestro Dios preguntándose: ¿y qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y lo que me da temor, hermanos, es que la historia se puede repetir una vez más. Porque Dios, en estos días, también tiene una viña que se llama iglesia. Y de igual manera, hermanos, nos ha puesto en una ladera fértil que nos pueda nutrir. Y también ha puesto alrededor de nosotros una gran cerca de protección. ¿Protección contra qué? Contra las influencias y ataques del enemigo. De tal manera, hermanos, que se ha tomado el tiempo de también de despedregar nuestro campo, quitando todo obstáculo, quitando todo aquello que simbolice una piedra, todo aquello que sea contrario al crecimiento de su viña. Y es que nos ha dado, hermanos, ese tipo de protección que llamamos enseñanza, por medio de la cual podemos identificar las piedras que entorpecen el crecimiento, llámese como se llamen, falsas doctrinas, políticas de hombres, legalismos, intereses humanos, etcétera, etcétera, etcétera, porque la lista se puede hacer sumamente larga. Y también tenemos, hermanos, entre nosotros una torre alta erigida en medio del campo donde el Señor nos cuida. Podría simbolizar, hermanos, ese gran cuidado que el Señor tiene por su iglesia en estos días. Una gran torre desde la cual el Señor está siempre vigilando. Y yo me imagino, ¿no?, un hombre como vigía en la torre y viendo llegar algún peligro y llamando a los otros labradores diciéndoles: se acerca el peligro. ¿Cómo se puede simbolizar eso en nuestros días? Bueno, podríamos simbolizarlo, hermanos, hasta en el valor de una reunión como esta. Cuando nos damos cita para escuchar detenidamente su consejo, su palabra, donde nos damos cita para escuchar sus estatutos, sus directrices, porque esa es la forma en que nuestro Dios cuida de nosotros, sus hijos, a través del entendimiento de aquellas cosas que el Señor nos dice para que marchemos lícitamente sobre esta tierra, entendiendo el consejo de Él, aceptándolo en nosotros y luego automáticamente poniéndolos por práctica, y estaremos, hermanos, protegidos. La verdad, hermanos, es que no somos las mejores vidas en calidad propia. Tal vez somos semillas de esas silvestres que están listas de dar frutos amargosos, pequeños y duros. Pero si entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho especiales en Cristo el Señor. En Él somos vidas escogidas. En Él alcanzamos la calidad, en Él somos especiales, en Él somos lo mejor entre los hombres en esta tierra. Y si en aquellos entonces el Señor esperaba frutos legítimos, imagínese usted lo que el Señor está esperando de nosotros en este día. La calidad de fruto que el Señor espera en nosotros. Y Él también ha construido un lagar para nuestro fruto. Óigalo bien, hermano, por favor. Tenemos exactamente las dos mismas opciones que tuvo el pueblo de Israel en el pasado. O damos el buen fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, o nos rebelamos y salimos con la misma historia de los israelitas, con frutos de vileza, con frutos de injusticia, con frutos silvestres. Ahora, y eso creo que el Señor nos está tratando de decir, ahora, en este día, todos juntos somos su viña. Cada uno en particular, pero junto con el resto somos su viñedo, y podemos escapar de la evaluación particular, hermanos, escondiéndonos en lo que es en el resto, como la mosca en el arado, quiero decir. O sea, como iglesia de Cristo y el Señor esperando buenos frutos. Como iglesia dando buenos frutos, pero particularmente podemos escapar aún a eso y estar como la mosca en el arado, que después de que el hombre ha arado enorme porción de la tierra y la mosca allí en el arado, y luego el hombre se detiene por un momento y voltea hacia atrás y dice: qué barbaridad, cuánta tierra he labrado. Y dice la mosca: sí, mira todo lo que hemos hecho. Quiero decir, hermanos, que estos frutos que el Señor está esperando, tenemos que entenderlos particularmente, lo que usted esté listo de dar al Señor. Pero necesitamos ser honestos, hermanos, en lo que sigue. Porque imaginen ustedes el sentimiento del Señor diciendo a su iglesia, ahora a nosotros, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Es como si Dios nos dijera, y a forma de denuncia, tú eres mi viña y te amé, te levanté del pecado, te perdoné todas tus injusticias, te lavé en la sangre preciosa del cordero que yo mismo proveí, te hice mi hijo, los hice iglesia del Señor, los hice mis herederos. Y aparte de las bendiciones ya dadas, los hago vivir con grandes promesas en la eternidad. Y es así, hermanos, cuidado. Porque cuando no podíamos pagar por nuestro propio pecado, y esa es la idea, cuando no podíamos pagar por nuestro propio pecado, Él envió a su Hijo para que pagara por todos nosotros. No hice silencio por el niño que está haciendo ruido. Hice silencio porque el amor del Señor me constriñe. Porque soy yo el que en un momento de mi vida me vi pecador y falto para pagar mi propio pecado. Y si puedo entender a mi Señor, Él podría decirme, cuando te vi así, falto, cuando te vi pecador y cuando te vi incapaz de pagar por tu propio pecado, envié a mi Hijo para que pagara por ti. Y cuando lo envié, no lo hice nacer en el mejor palacio de aquella tierra. No lo envié para que fuera vestido con las mejores ropas finas de aquel momento. Ni tampoco su cuna fue vestida de las mejores sedas. No, su cuna fue un simple pesebre donde beben los animales. Y a pesar de que desde niño ya asombraba a los doctores de la ley a los 12 años, a pesar de que cuando inició su ministerio hizo grandes y portentosos milagros entre los hombres, mi hijo fue tratado como el más vil malhechor. Golpeado, blasfemado, humillado. Y cuando él sabía por lo que tenía que pasar, en un momento él clamó a mí, diría nuestro Dios. Me imploraba en oración y era tanto su dolor que estabas teniendo en ese momento que me decía, Padre, si es posible que pase de mí esa copa sin que la tenga que beber. Esa es la idea. Pero hágase tu voluntad. Y yo, diría el Señor, por amor a ti, cerré mis oídos para él. Y luego lo llevaron al Calvario. Y ahí su cuerpo fue clavado a una infame cruz. Y cuando los clavos se hundían partiendo sus manos, yo los sentí. Y cuando sus pies fueron castigados por el hierro rompiendo sus carnes y sus huesos, yo los sentí. Y cuando su cabeza debía de llevar la mejor corona de entre los hombres, lo humillaron poniéndole una despreciable corona de espinas. Y yo lo sufrí. La humillación de mi hijo la sentí yo mismo. ¿Qué más? ¿Y qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más esperamos los hombres que Dios nos dé, mis hermanos? ¿O seremos igual de necios que los israelitas? Y si hemos comprendido todo esto, entonces no cabe la idea de que haya frutos agrios entre nosotros. Dios está demandando, por causa de lo que Él ha invertido en nosotros, Dios está demandando frutos adecuados. Y esa es una de las enseñanzas de esta parábola. Él está esperando de ti frutos adecuados. Él está esperando de mí frutos adecuados. Él está esperando calidad en cada uno de nosotros. Él está esperando ese fruto que sea agradable al paladar, de buen sabor, ricos, buenos, ¿qué digo buenos? Excelentes. Frutos, hermanos, de los cuales Él se sienta satisfecho de no haber perdido su tiempo en redención de los hombres. Él, hermanos, espera no ser defraudado una vez más, porque ya lo fue en el pasado. Pensemos un poco, hermanos, al preguntarnos, ¿por qué se sentiría mal el dueño de la viña? ¿En dónde reside que el Señor puede entrar en un tipo de desilusión o de amargura después de habernos dado tanto, después de haber invertido tanto en nosotros y nosotros lo defraudemos? Que todavía seamos ese tipo de hombres y de mujeres que somos ingratos, porque esa es, hermanos, la ley de esta vida, la vida de los hombres que no conocen a Dios: ingratos, desobedientes, rebeldes, obstinados, querellosos, pleitistas. ¿Ingratitud? Porque habiendo recibido tanto y no queremos regresarle absolutamente nada. Y si hablamos de la viña del Señor como su iglesia, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y ahí toma sentido, hermanos, lo que hemos venido predicando desde el domingo pasado. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ay, hermanos, dos elementos que no deben de pasar desapercibidos para nosotros en este pasaje, que es un pasaje, hermanos, de bendición, pero al mismo tiempo es de maldición. De bendición por ser pámpanos de la vid verdadera. La bendición de poder estar llenos de frutos. La bendición de poder estar, hermanos, limpios y podados por su palabra. La bendición, hermanos, de permanecer unidos a Él, asidos a su vida, tomados de su verdad, agarrados de su amor, asidos de su justicia, agarrados, abrazados completamente a Él. Y ustedes saben, hermanos, lo que significa permanecer, ¿no? Ya se los explicaba en el sermón pasado. Permanecer viene de una palabra en griego, meno, y meno significa quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar, perdurar. Y la maldición, hermanos, por el otro lado, es el peligro de no estar en la vida. Mira cuántos hombres somos engañados en este mundo, en el mundo cristiano religioso, que simplemente su cristianismo es pretensión porque están equivocados. Esa es la maldición, hermanos, que puede haber de no ser parte de la vid que es Él, de no estar asidos a la vid que es Jesús. Y por eso en el versículo 6 dice, y es categórico lo que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira, hermano, no es difícil saber en dónde estamos. No es difícil saber en realidad nuestro estatus espiritual. Hermano, no es difícil conocer la condición en la que nos encontremos. Ya lo había dicho el Señor, por sus frutos. No oigo, por sus frutos. Note estas palabras también. Se secará. Y se secará. Y secarse, hermano, significa marchitarse, ¿no? Es esa clase de vida entre los hombres, entre los humanos. Vidas secas, marchitas, desquebrajadas. Vidas muertas, pues paradójico, ¿no? Vidas muertas, sí. Vidas muertas. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ahí van, ¿no? Por la vida con sus frutos siempre de amargura. Con sus frutos de vileza. Aún, hermano, los hay dentro de la iglesia, entre comillas. ¿Por qué? Sus nombres están inscritos en los directorios congregacionales, pero no están en el libro de la vida. Su número de teléfono está en el directorio, pero no hablan con Dios. Su dirección de su casa está en el directorio, pero Dios no mora en sus casas. Es ese tipo de hombres y mujeres que viven la vida destruidos, deshechos, tristes, marchitos. Y eso es a la iglesia, esta enseñanza es para la iglesia. ¿Qué me dice la enseñanza para usted, mi amigo? Para usted, que todavía no es parte de la vida, que aún no ha sido tocado por la sangre de Cristo. Tú que nos visitas, pero que no eres parte de la vid, no eres parte de Jesús, no eres parte del Cristo, no eres parte del Redentor, no eres parte del Salvador, no eres parte del Justificador. Porque hay un proceso para ser parte de la vid, hay un proceso para ser parte de Jesús. La historia ya la sabemos. Es necesario oír, porque por el oír viene la fe. Es necesario creer. Es necesario arrepentirse, es necesario confesar a Cristo como el Señor y es necesario ser bautizado y últimamente es necesario ser fiel hasta la muerte. Todo el libro de los Hechos nos narra esto, comenzando en el capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y añadir, hermanos, significa incorporar, significa agregar, significa adicionar. Es como si el Señor tomase al hombre, a la mujer, como si fuera una vara seca, desquebrajada, tirada en la aridez del camino. Y el Señor la tomase y la injertase en Él mismo, Él, la vid verdadera. Y comience a fluir la vida a través del Señor Jesús y llene aquella vara seca, aquella vara desquebrajada y vuelva a tomar verdor y vuelva a tomar vida y vuelva a echar hojas verdes y vuelva a echar racimos de uvas, frutos adecuados en el Señor. Mientras tanto será siempre simplemente una rama tirada en la aridez del campo. Porque no hay otro nombre en el cual pueda ser salvo, no hay otro nombre en quien pueda ser perdonado, no hay otro nombre en quien te pueda añadir a la vid verdadera. Y esa es la gran misericordia de nuestro Dios, no cambia. Él te quiere dar vida, vida abundante. Vida rica, vida sabrosa, vida con buenos frutos. En otras palabras, Él quiere llenar tu vaciedad. Esa vaciedad que has tratado de llenar de muchas maneras, tú sabes cómo. Esa vaciedad que los hombres tratan de llenar con alcohol, con drogas, con sexo, con diversiones, con modas, con comidas, con posesiones, con pornografía, llenos de nada, vacíos, perdidos, miserables. Una vida que parece vida, pero que no lo es. Y lo que es peor, viene un día, día de juicio, donde los ángeles apartarán a unos para Dios y a otros para la perdición eterna. Unos iremos a morar con el Señor porque por gracia somos salvos y otros seremos echados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero lo bueno de todo es que hoy en este día, mis hermanos, mis amigos, estamos en el modo de salvación. Yo sé, mi amigo, que tú hoy has venido porque sientes que necesitas al Señor, pero la cura no está en hacer una visita al consultorio del médico. La cura no está en hacer una visita a la iglesia. Es más, puedes estar visitando todos los domingos a la iglesia y no vas a ser salvo de esa manera. La cura a la enfermedad es por el tratamiento que da el doctor. Y note usted la receta. Doctor Jesucristo, Hijo de Dios, médico general de almas, especialista en salvación, perdón, regeneración, justificación, redención. Y dice la receta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué se necesita a este momento? Bueno, se necesita mucha honestidad. Honestidad en los hermanos, hermanas, que no tienen los frutos correctos. Y que haya un arrepentimiento. Y que haya un tipo de renovación de votos para con el Señor. Y también para los amigos. Para aquellos que aún no han sido perdonados en Cristo Jesús, bueno, el Señor quiere perdonarte y Él tiene la manera de hacerlo. Pero es necesario creer. es necesario pasar por todo ese proceso que ahorita anunciábamos. ¿El orden de qué? De que el Señor te tome donde estás tirado, ahí, rama seca, rama desquebrejada, sin vida, muerto. Que el Señor te tome de ese terreno árido y que te haga parte de él, la vid verdadera. Y luego, siendo parte de él, que su vida empiece a fluir a través de ti. Que tú como rama seca vuelvas a la vida. Que el color te vuelva, que eches hojas verdes. Que seas un pámpano saludable y luego que te llenes de frutos. Los frutos que el Señor espera de ti. Pues puede haber dos tipos de arrepentidos después de esta predicación. Tú, mi hermano, mi hermana, de frutos agrios, y tú, mi amigo, que aún no has sido injertado en la vid verdadera que es Cristo Jesús, pero que hoy puedes hacerlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que esté listo de entregarse al Señor, por favor, venga. Aquel que sea honesto consigo mismo. Aquel que evalúe su vaciedad y quiera ser llenado por el Señor. Aquel que se sienta una rama seca, muerta, desquebrajada y que quiera venir al Señor. Para eso hemos predicado. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Alguien más que nos quiera acompañar? Mira, aquí pasó mi hermano, acá pasó mi hermana, acá hay otros. ¿Alguien más? ¿Sabes que no se necesita ser el peor de los pecadores para pasar enfrente? Simplemente basta con pedirle un poco más al Señor, mis hermanos. Mira, vamos a decir que tú eres un buen cristiano y que tienes tu racimito de uvas y están verdes, están rojitas, están sabrositas, pero tú sabes que puedes dar más que eso. Tú sabes que puedes ser un pámpano lleno de racimos de uvas, pero uvas grandes, jugosas, apetitosas, dignos frutos para el Señor. Pues, ¿qué te parece si vienes y le pedimos eso al Señor? Que nos ayude a tener esos frutos en nuestra vida. ¿Alguien más que nos quiera acompañar? ¿Algún hermano que quiera llevarnos al Señor en oración? Pero que ore por esto, no que ore por su abuelita y por aquello. No, no, que ore por esto, por esto, por esto que hemos predicado. Que ore por las verdades del Señor para que las recibamos. Y que ore por todos nosotros que hemos pasado enfrente para ser mejores. Y que ore por esta casa. Para que tengamos el sello del Espíritu del Señor en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre nuestro, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Alabado y glorificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, hoy y siempre. Padre, pues venimos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Venimos, Padre, delante de tus pies para pedirte perdón primeramente, Señor, si no hemos hecho lo suficiente, Padre, para trabajar en tu obra, Señor, en esta viña, Padre, que espera, Señor, los frutos correctos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos de aquí en adelante, Señor, llevar buenos frutos, Padre, y poder ensalzar tu nombre, Señor, aquí en la tierra. Sabemos, Padre, que todavía nos falta mucho camino por recorrer, Señor, pero agarrados de tus manos, Señor, y de tu gracia y tu misericordia y amor, Señor, sabemos, Padre, también que lo lograremos. Bendito seas, Padre, por ello y gracias, Padre, por darnos esta esperanza, por darnos la vida, por darnos la salud, Señor. Por esta gran familia tan hermosa, Señor, que nos has dado, Señor, todos nuestros hermanos. Bendíceles, Padre, a ellos, a cada uno y a todos, Padre, los que hemos pasado aquí al frente, Padre. Tú conoces, Señor, que las necesidades que tenemos, Señor, y en tus manos las ponemos, Padre. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a descubrir el ministerio, Señor, para el cual debemos de trabajar, Señor, y llevarlo a cabo, Padre, con tus fuerzas, Señor. Que tú nos guíes, Padre, con tu Santo Espíritu y tu poder, Padre. Y que siempre, Padre, estemos centrados en lo que tú nos has encomendado hacer, Padre. Y te damos, Padre, la honra y la gloria hoy en este día y por siempre, Padre. Llévanos, pues, Padre, en el hueco de tu mano y guíanos, Padre, siempre por el camino correcto. Ayúdanos, Padre, a labrar esa vid para que los frutos, Señor, que nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón, Señor, sean los correctos, Señor. Y que ese fruto, Padre, que podamos dar, Señor, sea un fruto agradable a tus ojos, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, y que tú nos guíes, Padre, y que nos ayudes, Padre, a labrar de la manera correcta, Señor. A sembrar, Señor, en los corazones que tú nos has encomendado, Padre, llevemos tu palabra, para que también sean alcanzados por tu misericordia y por tu amor, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.